Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Grabamos después de una larga temporada sin haber grabado. Y bueno, bastante animado por el ejemplo del señor Rupert Dax, que por fin ha tenido a bien grabar y deleitarnos con su podcast. Bueno, pues hoy quiero hablaros, como no, pues de viajes, ya que es lo apropiado en estas fechas, que es comentar lo que es la movilidad, porque ¿qué son los viajes sino sencillamente una experiencia de movilidad pura y dura? Para este viaje, un viaje que me ha tenido apartado de mi habitual domicilio el viernes, sábado, domingo y lunes, coincidiendo con las fechas de Navidad, mis equipos han sido tres. El Lenovo X220, fundamental para hacer los test del teórico, el iPad Pro del pequeño y el Note 8. Y la verdad que lo que más he usado ha sido el Lenovo. El Lenovo lo he usado bastante, aunque la verdad que era curioso ver en el tren, me fui en un AVE y volví en un Intercity, que la gente, las personas que volvían, todos usaban tablets, todos usaban teléfonos, o sea, 2 horas y media de trayecto, 2 horas y media mirando la pequeña pantalla. En otras ocasiones he visto a gente sacar portátiles y sacar tablets, pero parece que los tablets han desaparecido. Ahora lo que se lleva es el smartphone y no llevar nada más, y todo tenerlo en el smartphone. Una señora en una mesa de estas de cuatro, de estas malditas mesas que Renfe sigue poniendo y colocándote aleatoriamente, pues en un momento dado pues ya se cansó de la pequeña pantalla de su smartphone y pasó a leer un libro, lo cual fue bastante extraño. Mi esposa, por supuesto, sí, usaba su tablet, su BQ, creo que es una BQ Edison, que tiene ya bastante tiempo, y yo pues con mi Lenovo, que me aguantó 2 horas y media perfectamente. Otra cosa que he visto, otra experiencia que he tenido en estos breves días de vacaciones, pues ha sido las aplicaciones que hay para niños. Pues alguien cercano de mi familia me pidió ayuda porque alguien de la familia necesitaba tener un smartphone controlado. Esta niña tenía un smartphone que lo utilizaba para comunicarse con los padres, pero por un mal uso del smartphone había venido una importante factura en SMS y llamadas. Así que después de un poquito de investigación en la tienda de aplicaciones de Google, encontré una aplicación que se llama Secure Kids, gratuita, y bueno, no sé si luego me saltará algún mensaje diciendo ya no puedes usarla más, pero me permitía no solo bloquear aplicaciones, sino bloquear destinatarios de llamadas. Así que bloqueé SMS y solo permití a unos pocos destinatarios para que recibieran llamadas, y el WhatsApp, que también lo utilizaba por temas de estudios. Claro, lo que sí eché de menos es que WhatsApp pudiera restringirse. Es decir, a nivel de control parental, como se dice ahora, que WhatsApp pudiera restringir, por ejemplo, mensajes de desconocidos, o simplemente pues hacer como se hace con las llamadas, es decir, solo autorizo a papá, a mamá y a mi profesor que contacte conmigo. Fin. O a este grupo de estudiantes. Y nada más. Eso hubiera sido muy interesante. En cualquier caso, la aplicación está seguro que está muy bien, porque además el papá, que en este caso el papá no entiende mucho de tecnología, pero yo sí, pues podía controlar la aplicación desde un panel de control vía web. Incluso localizar al niño, igual que hace el control de localización de Android, que viene de serie. Así que muy, muy interesante. Bueno, un año más, los datos no han sido un problema, no han sido la preocupación continua. Nos acercamos al día 8, que es cuando cierra la facturación Vodafone, y creo que no he llegado a consumir los 10 gigas de mi tarifa de 20 gigas de datos. Así que muy contento. Los datos están cambiando y a ver si se cumple la predicción del señor Uriondo, que dice que el año 2018 será el año de las tarifas planas. Hombre, yo lo veo como una cosa bastante sensata por una sencilla razón. Ahora mismo la facturación de los operadores no es por temas de voz. Es decir, ya la voz, ellos mismos transmiten la voz por IP. Lo único que pueden tarificar aparte, pues sería por datos. Y si ellos lo que quieren es que más o menos todos paguemos unos 40 euros por línea, qué mejor que ofrecer bonos de datos grandes, en plan 50, 100 gigas. No digo tarifa plana, porque tarifa plana evidentemente va a dar lugar a gente que se dedica a descargar por torrent y a decir, venga, quito la conexión de casa y me dedico a abusar de mi conexión. Eso va a pasar, esto es España, y dudo que... Y sospecho que no solo pasa en España, sino que pasará en otros países. Ahí está Google Drive, que en su momento fue un acceso ilimitado. Pero tarifas grandes de datos, por no llamarlas ilimitadas, como hace Pepezón, ¿no? Que en vez de decir tarifa plana de llamadas, dice 5.000 minutos. No hay nadie que por más que haga un uso intensivo de los 5.000 minutos, creo que son 5.001 minutos o algo así, gaste 5.000 minutos en llamadas, aunque sea la persona más cotorra y ociosa del país. Entonces, bueno, ¿por qué no ofrecer 50 o 100 gigas? Dudo seriamente que muchos de vosotros, por más mix que seáis, lleguéis a superar los 50 gigas de datos, exceptuando los que uséis torrent. Claro está. Bueno, estas fiestas, mini fiestas, porque han sido realmente 4 días los que he estado fuera de casa, han sido días en los que he disfrutado mucho de un podcast que se llama Noviembre Nocturno. Noviembre Nocturno es un podcast que ya tiene una trayectoria importante, un podcast que se graba en Getafe y está centrado en los audiorelatos. Yo sé que en ese sentido yo soy un aprendiz comparado con el maestro Jedi lector desde Ciudad de México, que él es no solo un gran oyente de podcast, sino además un enorme oyente de audiorelatos y de libros, de audiolibros. Bueno, me ha gustado mucho Noviembre Nocturno porque aparte de centrarse en el terror, hablan, o sea, hay muchos relatos de Lovecraft y la órbita de Lovecraft, como de algún amigo de Lovecraft, el que se conocía como el Círculo de Lovecraft. También colocan algunos relatos de ciencia ficción, como un relato que lo he escuchado 2 veces, de Arthur C. Clarke, sobre un jesuita que va en una misión de investigación, pero que termina destrozando su fe, o el relato de Isaac Asimov sobre el fin de las estrellas, un relato fantástico. El relato que me gustó del amigo de Lovecraft, Clark Smith, titulado Ubo Satla, me parece un prodigio de la locución, de la ambientación musical, y ya lo he escuchado 2 veces y no descarto pues una tercera audición. Si no habéis escuchado nunca audiorelatos y os da pereza, como era mi caso, os animo a escucharlos, aunque sea uno, porque lo vais a disfrutar mucho. A mí, yo, la verdad es que no escucho mucho podcast. Los pocos podcasts que escucho son muchas veces podcasts de amigos, pero los audiorelatos me permiten entrar en la historia de una manera que yo no pensaba que iba a entrar en la historia. Así que os lo recomiendo. Aparte, Noviembre Nocturno ha entrado ya en lo que es la plataforma de patrocinio de podcast de iVoox y está sacando algunos podcasts que puedes apoyar, y si no quieres apoyar, esperas un poquito más y lo oyes gratis. Me parece una buena forma de apoyar a los creadores de contenido, que hay que hacerlo. Y además yo creo en apoyar a los creadores de contenido con micropagos, que creo que es la forma más interesante. Dudo que tenga éxito en España, sobre todo aportaciones regulares, que es lo que sueñan muchos creadores de contenido, pero sí aportaciones esporádicas, y ahí está mi contribución a Noviembre Negro, Noviembre Nocturno, perdón, que me parece un fabuloso podcast y además constante. He estado buscando tarifas económicas, cambio de tema, perdón, he estado buscando tarifas económicas para mi tablet Huawei, que va conmigo y que está siendo mi dispositivo de lectura número uno. Por el tamaño es mucho más cómodo que el iPad. O sea, yo he intentado usar el iPad como tablet de diario, pero al final la tablet que tengo en el bolsillo, que saco y leo las escaleras mecánicas, la vuelvo a guardar y luego vuelvo a sacarla cuando ya estoy dentro del vagón de metro, es la Huawei MediaPad M3, que es, desde mi punto de vista, la mejor tablet Android en ese tamaño. Y no creo que su hermana mayor, la Huawei MediaPad M3, pero de 10 pulgadas, sea muy diferente. Fantástica pantalla, fantástico sonido, fantástico procesador, potente RAM, en fin, lo tiene todo, incluso tiene 4G. Bueno, quería meter, pues, me estaba planteando, no he hecho nada al final, pero me estaba planteando tenerla con alguna tarifa de datos pequeñita, porque Freedom Pop no me gusta un pelo. No me gusta un pelo las prácticas que hace, como la práctica imposibilidad o enorme dificultad para darse de baja o para cambiar el método de pago o la arbitraria decisión de decir, venga, ahora tenías con el plan de amigos X megas, ahora te lo quito. Entonces, no me llega a convencer de todo. La verdad es que hay dos alternativas que me gustan mucho dentro de lo que son los planes de datos. Y una de ellas, que la utilizo con un amigo al que le administro sus tarifas de datos, se llama Suop. Me gusta mucho por muchas razones, pero una de las razones por las que me gusta es que tiene tarifas de prepago y de datos y de contrato muy buenas. Tiene bonos pequeñitos, por ejemplo, de 150 megas por 99 céntimos, de 1,5 gigas por 5,99, vamos, 6 euros. Y de 3 gigas por 10,99. Y lo bueno es que si se te agota un bono, puedes contratar otro sin esperar a que termine el ciclo de facturación. Y eso está muy bien, pues, para esas tarifas, y sobre todo está muy bien si utilizas pocos datos. Yo soy una persona que usa muy, muy poquito los datos. Suop funciona muy bien, tanto en llamadas como en datos. Y encima es la flexibilidad en persona. Otra operador que es la flexibilidad en persona es Simio, también por precios. Ahora mismo Simio está ofreciendo 4 gigas por 10,50, que es probablemente uno de los mejores precios, y 10 gigas por 12,50. 10 gigas por 12,50 me parece un preciazo. Y te lo puedes configurar como quieras. Si no quieres minutos, si quieres minutos, si quieres llamadas ilimitadas, pues 10 gigas y llamadas ilimitadas son 20 euros, que es un preciazo, y si quieres 25 gigas son 28 euros, si quieres 20 gigas son 17 euros. A ver, 17 euros por 20 gigas me parece un precio realmente bueno. Y luego encima tienen promociones, ¿no? Que si en Navidad, que si en Navidad ahora te dan 5 gigas, en verano me imagino que también te darán más gigas. Tienen un bono chat por 0,99 solo para WhatsApp, y la letra pequeña, pues no sé cómo funciona. En fin, bueno, me parece un operador interesante y sé que la gente está muy contenta con él. Al final, pues bueno, al final estoy usando otra alternativa, que es compartir los datos con la tablet Huawei, en la que realmente no necesito datos, y si necesito datos son muy, muy poquitos datos. Freedom Pop, en ese sentido, es bastante cara. Es decir, la opción gratis está muy bien, pero la opción de datos, los bonos de datos de Freedom Pop, pues no son gran cosa. Bueno, amigos, pues este es el podcast de hoy, y lo dejamos aquí con esa gran canción Spirit in the Sky, que suena en la banda sonora de Guardianes de la Galaxia 2. despide vuestro amigo, vuestro comandante en jefe, vuestro presidente no electo, converso desde la isla, desde el Palacio Presidencial de Vidas en Red. Un saludo a todos, me podéis encontrar en Twitter en @converso72, en vidasenred.com. Recordad que si entráis en isla.vidasenred.com encontraréis opciones interesantes para entrar en el chat de la isla, el Telegram de la isla, al que solo se puede acceder moviendo el culete e investigando un poco. Mi canal de YouTube, por supuesto, y mucho más, amigos. Felices fiestas, saludos desde la isla. Vidas en Red, hasta pronto.